Lecciones de madurez espiritual con base en Gálatas capítulo 2. En la enseñanza anterior expliqué qué es la madurez espiritual. Hoy, con base en el ejemplo de Pablo en Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 11, vamos a ver algunas de las características de un cristiano maduro. Pero antes de eso, quiero recordarles que el propósito principal de Gálatas capítulo 2 no fue darnos una lista de características de la madurez espiritual, aunque vamos a aprender algunos principios del ejemplo del apóstol Pablo, pero ese capítulo no se escribió principalmente para darnos lecciones de madurez. Se nos dio ese capítulo especialmente para que nosotros tengamos una comprensión más clara del Evangelio. ¿Me voy a entender? O sea, Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 10, en ese pasaje Pablo explica que él nunca dependió de la certificación de otros apóstoles para validar su evangelio, aunque sí gozó con la validación de otros apóstoles, pero él no la necesitó para demostrar que su evangelio era verdadero. Lo que se lee en capítulo 2, versículos 1 al 10 de Gálatas, Pablo lo escribió para desmantelar las mentiras de los falsos cristianos judaizantes que insistían que el evangelio de Pablo estaba incompleto, que decían que era diferente lo que Pablo predicaba como evangelio de lo que predicaban los otros apóstoles que caminaron con el Señor Jesús durante sus 3 años de ministerio público. Entonces Pablo con este capítulo va a demostrar que eso es una mentira, que el evangelio que él predica y el evangelio que predican Pedro, Juan y los otros líderes era el mismo. ¿Me doy a entender? Y a través de eso, él va a atacar la mentira de estos falsos maestros que se infiltraron en las iglesias de los no judíos, donde él había plantado el evangelio. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, vamos a ver algunas acciones de Pablo en este pasaje que nos deja a nosotros ver cómo es un líder maduro. Porque Pablo llegó a ser un cristiano de gran estatura espiritual. Y de su ejemplo vamos a aprender 7 características de un cristiano espiritualmente maduro. Yo les di la ilustración al final de la enseñanza anterior que ninguno de nosotros se sentiría orgulloso de tener un hijo inmaduro a pesar del tiempo que ha pasado. Todos los que hemos tenido hijos, pues nuestros hijos nacen inmaduros, dependientes de nosotros. Y eso es muy normal. Pero cuando pasan los años y los hijos no crecen, uno se preocupa, porque uno descubre que eso es una anomalía, que eso es una enfermedad, que eso es un problema. Espiritualmente podemos decir lo mismo. Es normal que cuando una persona nace espiritualmente es inmadura, pues ¿qué esperábamos, verdad? Lo que no es normal es cuando pasa el tiempo y la persona no crece espiritualmente. Entonces, Luis, me preguntarás, ¿Cómo se ve la madurez espiritual? Para que yo pueda más o menos, no solo saber teóricamente la definición de madurez espiritual, sino para que yo pueda ver en mí si tengo algunos de esos perfiles, algunas de esas características que esperamos ver en una persona madura, o para que yo pueda compararme con alguien que es maduro y pueda decir, mira, ese es un buen ejemplo a seguir. Y sí, sí hay. Pablo es un ejemplo a seguir en cuanto a la madurez espiritual. Así que del ejemplo del apóstol Pablo vamos a aprender 7 lecciones de madurez espiritual. ¿Están listos? Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículos 1 y 2 para encontrar la primera de las 7. La primera de las 7 es que una persona espiritualmente madura es una persona que no corre en vano. Diga, no corre en vano. No corre en vano. ¿Y eso qué es? Me dejas en las mismas, me digas. Vamos a leerlo primero en el texto. Gálatas 2, versículos 1 y 2. Leo en la Biblia de las Américas. Dice, entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Correr en vano. ¿Vieron esa frase? Una cosa que vemos aquí en Pablo, una primera cosa de todo lo que acabo de leer, dice que él hizo ciertas cosas porque él no quería correr en vano ni quería haber corrido en vano. Y esta es como una frase intrigante, ¿no? ¿Qué querrá decir con correr en vano? ¿Qué te viene a la mente con la frase correr en vano? ¿Qué es correr en vano? Bueno, correr en vano es lo mismo que decir correr inútilmente. ¿Está claro? Eso es correr en vano. Correr en vano es correr inútilmente. Pero obviamente aquí no está hablando él en sentido literal. Él no está diciendo que su trabajo era correr, no sé, correr maratones o andar corriendo ahí en la calle. Él está usando una analogía, una comparación del atleta con la vida espiritual. ¿Está claro eso? Ahora, hay dos formas en que un atleta puede correr en vano. Usemos el ejemplo. En primer lugar, ¿un atleta puede correr en vano? Un atleta puede correr en vano cuando corre hacia la meta equivocada. Piensen en esa escena. Está corre y corre y corre. Y cuando llega, descubre que ahí no era la meta, que en el otro lado de la ciudad. ¿Se imaginan? Eso se podría decir que fue correr en vano. Es correr hacia la meta equivocada o correr sin meta simplemente, como el hámster. ¿Han visto el hámster? El conejillo ese de Indias que ponen en la jaula, se sube al círculo, ¿corre o no corre? Muchísimo, ¿verdad? ¿Y a dónde llega? A ningún lado, porque corre sin meta. ¿Ustedes creen que puede haber personas que están viviendo sus vidas así? ¿Verdad? ¿Pablo lo sabía que existía ese riesgo, sí o no? ¿Y los cristianos no les puede pasar eso? Aquí tenemos un hombre que está diciendo, yo estoy haciendo las cosas de tal manera que yo no corra en vano. Yo no quiero caer en ese error. Pero hay otra forma en que tú puedes correr en vano. Tú puedes encontrar la meta correcta y correr hacia la meta correcta y todavía correr en vano. ¿Sabes cómo? Cuando tú corres hacia la meta correcta, pero tú no corres conforme a las reglas, sino que rompes las reglas. Hace unos años en México, un político que aspiró a la candidatura de la presidencia presumía de correr maratones. Entonces, este señor se inscribió en una maratón en Europa y fue hasta allá a correr y de pronto él salió cruzando la meta. ¿Alguien de ustedes recuerda esa noticia? Resulta que se pusieron a revisar los inspectores y descubrieron que en cierto momento de la carrera él se salió del camino, se subió a su carro, se fue para allá, se bajó allá adelante y entonces corrió el otro pedazo y cruzó la meta. ¿Cruzó o no cruzó la meta correcta? Sí, pero no corrió legítimamente. No respetó las reglas. Por lo tanto, correr en vano puede ser tanto correr hacia una meta incorrecta, como lo dijera un famoso autor de liderazgo, dijo, qué desgracia que hay personas que se gastan su vida subiendo la escalera del éxito para descubrir cuando llegan a la cima que recargaron la escalera en la pared incorrecta. ¿Entiendes? Entonces, sí, trabajaste duro para llegar a la meta y al final descubres que la meta no era la correcta. Eso es correr en vano. Pero también correr en vano es correr sin respetar las reglas. Quiero llevarlos a un pasaje paralelo donde Pablo habla de estas cosas en 1 Corintios capítulo 9. Si quieren acompañarme, búsquenlo, y si no, escúchenlo, lo tengo aquí a la vista. 1 Corintios 9, escuchen a Pablo ilustrar las dos cosas. 1 Corintios 9, versículo 26, dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está diciendo él? Otra vez, él está comparando su vida espiritual con la de un atleta. Y él dice, yo vivo mi vida espiritualmente hablando, no de una manera descuidada. Yo corro a una meta. Dice, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. 27. sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y ahí está el segundo ejemplo, ¿verdad? Él está diciendo, yo tengo una meta y yo conozco las reglas. Yo no quiero dejar de llegar a la meta, ni tampoco quiero ser descalificado en el proceso. Entonces, esas son dos formas de correr en vano. ¿Está claro? Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la meta? Porque todo esto que he explicado solamente es la comparación, es la figura. Pero ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la meta? ¿De qué meta está hablando? ¿Cuál es la meta correcta? ¿Está usted viviendo su vida como correr en vano o como correr correctamente? De la manera correcta. ¿Cuál es la meta? Bueno, la meta, miren, la meta en términos generales es, desde la perspectiva de la palabra de Dios, una meta prioritaria es que las personas se reconcilien con Dios. Según la Biblia, las personas cuando nacen, nacen con pecado. Muchos teólogos le llaman a eso el pecado original. Es decir, el niño no tiene que hacer nada para tener el problema del pecado porque lo trae en la sangre, en el ADN. ¿Está claro? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Tú tienes que enseñarle a un niño a mentir o lo trae ya en la mochila? ¿Se acuerdan cuando los niños eran chicos? ¿Verdad? Tú le dices a un niño, no hagas eso. ¿Y qué hace el niño? ¿Cómo te explicas que un niño que apenas tiene conciencia, apenas gatea, apenas, o sea, ni siquiera puede hablar a veces todavía, y ves que hace algo que no debe de hacer, y le dices, ¿qué estás haciendo? Y los niños en automático esconden la mano. ¿Nunca han prestado atención en cosas, en detalles como esos? Le dices, no agarres ahí. Y los niños agarran y... O sea, ¿de dónde viene eso? Yo tengo hijos, yo sé lo que les digo. En una ocasión, nuestra hija era bebé, apenas gateaba. A Lilia, a mi esposa, siempre le han gustado las macetas, las plantas. Tenía una ahí y nuestra hija empezó a gatear. Entonces le gustó la maceta. Entonces ella fue la niña, empezó a sacar la tierra de la maceta así, así el suelo, ¿no? Y cuando mi esposa la vio, vino y le dijo, no, no juegues con mi maceta. Ese es mi juguete, tú tienes tus juguetes, respeta los míos. Y la niña se le quedó viendo, le lavó la mano, puso la tierra de regreso en la maceta y la llevó al otro extremo del apartamento donde vivíamos. La soltó y me dijo, ay, cuídate a la niña, por favor. ¿Cómo no? Yo estaba sentado en la mesa. Y yo vi a mi hija gatear directamente hacia donde creen. Pero de hechito, sin detenerse, en línea recta. Le dije, Lilia, ven. Le dije, mira, ven esto. Y se fue y se sentó a un lado de la maceta. Y Lilia dijo, ¿qué estás haciendo? Y ella volteó, la niña. Le dijo, te dije que no agarres mi maceta. Levantó la mano y le hizo así. ¿Cómo interpretas eso tú? ¿Cómo interpretas ese desafío? Los niños no se hacen pecadores cuando pecan. Pecan porque son pecadores. El salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. Por cierto, ese versículo del Salmo 51:5 demuestra que para Dios, las personas que están en el vientre de su madre son personas, no son productos, ¿eh? Como dicen ahora. El salmista dice, en pecado me concibió, dice me, como persona, concibió mi madre. ¿Cuándo sucede la concepción? Cuando la célula masculina y la célula femenina se combinan. A eso llamamos concepción. Y a la luz de pasajes como ese en la Biblia, se nos dice que la unión de una célula masculina y una célula femenina producen una persona. Desde el momento de la concepción. ¿Me entienden? No es como dicen algunos ahora. Entonces, se le considera persona cuando, después del primer trimestre o después del segundo trimestre, o si es incluso no ha nacido, ahí sí pueden matar porque no es persona, es producto. Miren qué equivocados estamos cuando nos expresamos de esa manera. Cuando María quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo, el ángel le dijo a ella: el santo ser que nacerá será llamado. ¿Se fijan cómo le dijo? Santo ser. No le dijo ningún otro término. Para Dios, una persona es persona desde el momento de la concepción. Entonces, lo que estamos diciendo es, nosotros nacemos pecadores. Esto significa que nuestra relación con Dios está interrumpida de nacimiento. Y uno de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas es que en el lapso de vida nos reconciliemos con Él. Nos reconciliemos con Él. Una de las metas que tú debes de entender que Dios ha fijado para tu destino es que no te pierdas. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Entonces, ¿cuál es la meta de una persona según Dios en términos de inicio? Que se reconcilie con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que después de que se reconcilie, entonces la meta no solo es que te reconcilies con Dios, sino que vivas para la gloria suya. Que todo lo que haces no lo hagas nada más por ti o por conveniencia, sino que lo hagas después de reconciliarte con Dios, que lo hagas para la gloria de Él. Esto a ti te va a proteger de estar haciendo cosas que no son convenientes o de estar buscando metas que son buenas de la manera incorrecta. Entonces, la meta correcta es cumplir la misión que Cristo tiene para nuestras vidas. Quiero preguntarte, ¿vive usted para sí misma o para sí mismo? ¿O está usted corriendo en vano su vida? ¿Está desperdiciando usted su vida según Dios? La meta correcta es cumplir la misión que Cristo tiene para nosotros. Y yo ya hablé cómo discernir la voluntad de Dios para su vida en un tema completo hace unas semanas, ustedes recordarán. Pero no solo es importante tener la meta correcta para no correr en vano, también es importante tener la manera correcta de llegar a la meta, ¿cierto? Entonces, correr en la vida hacia la meta correcta es importante, pero no es suficiente. Debes correr de la manera correcta hacia la meta. Por eso la pregunta que hago es, ¿vive usted para Cristo conforme a la Biblia o conforme a su propia sabiduría? Porque yo conozco personas que dicen, no, Dios es muy importante para mí, sí, todo sea en el nombre de Dios. Pero la forma en que viven no es una forma bíblica, sino que ellos mismos se constituyen en su juez para decir lo que Dios debe de estar, lo que Dios debería de sentir agradable. Si yo decido cómo Dios debe estar contento conmigo, en lugar de yo comprender lo que Dios dice que es la manera correcta de correr la carrera. Entonces, ¿vive usted conforme a la Biblia o conforme a su propia sabiduría humana? Querer agradar a Dios usando criterios seculares es una pérdida garantizada. Fíjense lo que dije. No solo nacimos para reconciliarnos y agradar a Dios por medio de Cristo, sino también para vivir agradándolo conforme a sus reglas. ¿Está claro? ¿Quién establece la carrera? Él, no yo. Si le hubieran preguntado al señor Madrazo, porque así se apellidaba el político, que cómo se gana una maratón, pues cómprate un buen carro, ¿verdad? Lleno de gasolina. ¿Perdón? Sí, es más rápido, es menos cansado también. Te sacan la foto y todo. Pero quedó descalificado. No solo un descalificamiento de la carrera, una vergüenza para todos nosotros los mexicanos. Una vergüenza mundial, ¿verdad? Entonces es importante no solo llegar a la meta, sino llegar de la manera correcta a la meta. Y la meta es espiritual. Entonces las dos cosas son indispensables. ¿Vives tu vida con la meta correcta, espiritualmente hablando? ¿Vives bíblicamente en tu trabajo? ¿Vives bíblicamente entre tus parientes? ¿Vives bíblicamente en tu escuela? Cuando te vas de vacaciones, ¿cómo las celebras? Cuando vas a las fiestas, ¿cómo las celebras? ¿No hay lugar en el reino de Dios, en la carrera de Dios, hay lugar para hacer fiesta? Hay lugar para hacer muchísimas cosas, casi todas las cosas que hace la demás gente. Pero el que de verdad le interesa, no solamente se pregunta si esto es correcto o no es incorrecto, sino cómo se está celebrando. ¿Me entienden? Entonces, ahora, un versículo que quiero compartir con ustedes para cerrar este primer punto está en Hechos capítulo 20. Quiero invitarlos a prestar atención a ese versículo. En Hechos 20, 24, escuchen a Pablo hablando una vez más de esto. Hechos 20, 24. Leo. Dice: Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Piensen en este versículo un momento. Pablo dice aquí que él, su vida no la considera valiosa. Ahora, ¿por qué le está diciendo esto? En este punto de su vida, Pablo está haciendo un viaje. Él ha andado predicando por todas las naciones a nuestro Señor Jesucristo. Y como resultado de esto, muchísima gente de muchos países que antes era pagana se convirtió en cristiana. Muchas veces en los lugares donde Pablo llegó, se convirtió tanta gente en cristiana que él los organizó en iglesias y hasta nominó liderazgo ahí. Y nacieron comunidades cristianas. Pero él estaba en movimiento constante, porque él sabía que Dios lo había mandado a predicar entre las naciones. En una de esas, él supo que tenía que visitar la ciudad de Jerusalén de regreso, la capital del judaísmo, donde había nacido el cristianismo. Y cuando iba de camino a Jerusalén, hizo una parada para visitar a los cristianos de Éfeso. Pero la ciudad de Éfeso estaba lejos de la costa, así que llegó él en el barco hizo una parada por unos días y mandó llamar a los cristianos de Éfeso, a los líderes, a los ancianos, vinieron a la playa y ahí él habló con ellos. Muchas cosas que están en este capítulo. Y él dice en el versículo 23 que el Espíritu Santo solemnemente le daba testimonio en cada ciudad diciendo que le esperaban cadenas y aflicciones. Imagínense, Pablo llegó a saber que él debería ir a la ciudad de Jerusalén. Era la siguiente parada en su carrera. Pero el Espíritu Santo le empezó a decir cuando llegaba, imagínese que usted sabe que tiene que ir a visitar a sus parientes allá, a Aguililla, ¿verdad? A Santa Ana allá en El Salvador, o qué sé yo, donde tú quieras. Voy a hacer un viaje a hablarle a mi familia del Señor. El Señor ya me puso en mi corazón, tengo paz y ok, ya pedí mis vacaciones, vámonos pues. Pero de pasada voy a pasar allá a Tracy a saludar a los hermanos y luego voy a llegar ahí a Los Ángeles a visitar a mi primo, y en donde quieras vas llegando a decir, oye, fíjate Marcos que tuve un sueño, ¿qué? Soñé que te ibas allá para donde vas, y allí que te iban a agarrar y te iban a poner unas pedradas. Y luego te llegas a Los Ángeles, estás visitando al primo, y dices, no, primo, espérese, ¿qué cree? Que yo, no sé, pero como que yo oí que, no sé, vi un ángel que decía, dile a tu primo que cuando llegue allá al rancho, lo van a meter a la cárcel y le van a poner unos latigazos. Bueno, acá eran pedradas y acá latigazos. No, dice, eso es después de las pedradas. No me digas. Sí. Entonces, dice, oye, ¿hablaste con alguien más? No, no. Entonces dice, híjole, ya esto es mucha coincidencia. Entonces, Pablo va hasta Jerusalén y cada vez que llega alguien de la iglesia, oh, hermano Pablo, no vaya. Fíjese que el Señor lo mostró. Ellos veían que a Pablo le iba a ir duro. Ellos interpretaban, eso debe ser una revelación de Dios para que no vaya, ¿entienden? Pero oigan cómo él interpreta eso. Dice, 24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál era la meta de Pablo? Predicar el Evangelio. Y él llegó a discernir que tenía que hacerlo ahora en Jerusalén otra vez. Y aquí están todos los hermanitos diciéndoles, por el Espíritu Santo, que va a sufrir. Todos hubieran dicho, no vaya, hermano. ¿Y qué dijo Pablo? Todo lo contrario. Gracias, pero en nada estimo valiosa mi vida, con tal de correr la carrera y llegar a la meta que el Señor Jesús me dio. Dicho en otras palabras, cuando una persona entiende cuál es la meta que Dios tiene para su vida, no necesariamente va a ser más feliz. ¿Se dan cuenta? Ahora. Todo lo contrario. Cuando una persona tiene muy clara la misión que Dios tiene para su vida, esta meta es la que le va a sostener en medio de las aflicciones y de los peligros que va a tener que enfrentar. Y los que conocen la historia completa del apóstol Pablo saben que se cumplió. ¿Lo maltrataron, sí o no? ¿Lo encadenaron, sí o no? ¿Verdad? Hay un pasaje que después se nos da aquí en el libro de los Hechos que por poquito lo despedazan. Ya se imaginarán cómo ha de haber estado ese zafarrancho que se armó. En el mismísimo templo del Señor. Casi lo linchan. Estuvo años preso ahí y después lo mandaron a Roma y en el camino le pasaron muchas cosas muy difíciles. Casi se dio por muerto, dice él. En algún punto de la historia dice que él había perdido la esperanza de sobrevivir. Y luego llega a Roma y otros años ahí encarcelado. ¿Y por qué aguantó todo eso? De hecho, hay una versión de este versículo. Algunos manuscritos antiguos en el idioma original agregan una palabra. Y Reina Valera tradujo conforme a esos manuscritos. Si usted hubiera leído este versículo en Reina Valera, lo hubiera leído así. A fin de poder terminar mi carrera, dice, con gozo. Esa es la frase que no está en los manuscritos más antiguos. ¿Cómo? A ver, espérame, Pablo. ¿Tú me estás diciendo que con tal de cumplir tu carrera estás dispuesto a sufrir, pero me estás diciendo que aunque estás sufriendo, tienes gozo? No entiendo. Es que sufrir con gozo es como estar mojado seco, ¿no? O sea, ¿cómo sufrir con gozo? Es que en la Biblia, hermanos, el gozo no es lo mismo que ser feliz, es otra cosa. El gozo es la paz que experimentas, el contentamiento que tienes de saber que estás haciendo lo que Dios manda, aunque sufras por hacerlo. ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a no estimar ninguna cosa de su vida como valioso para sí mismo? ¿Que tenía pensamientos suicidas? ¿O era un masoquista que le gustaba el sufrimiento? No. Lo que pasa es que Pablo estaba pensando en el gozo último, el eterno, ¿me entienden? Así que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pablo lo entendía. Por eso yo quiero preguntarte, ¿cómo vives tu vida tú? ¿Corres en vano tu vida? ¿Vives sin meta en tu vida? Y si ya entendiste que tienes que reconciliarte con Dios, tienes que aceptar el Evangelio de Jesucristo y empezar a vivir todo lo que haces, lo mismo que haces diario, pero lo tienes que hacer para la gloria de Dios, de maneras que honren a Dios, no de maneras que lo deshonren. Ahora la pregunta que queda es, ¿lo haces así? ¿O simplemente dices que aceptas a Cristo ya como tu Salvador, ya eres salvo, ya te reconciliaste con Dios, ahora vivo mi vida como yo quiera? ¿O de veras tomas en cuenta la palabra de Dios para no correr en vano, para no ser descalificado, sino para no solamente tener la meta correcta, sino correr conforme a las reglas? Entonces, en primer lugar, parte de lo que es cumplir la meta de una persona es lo que llamamos su ministerio. No sé si observaron las palabras de Pablo en Hechos, se las vuelvo a leer. Dice, a fin de terminar mi carrera, el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Observaron eso? Hoy en día mucha gente asocia la palabra ministerio y la palabra ministerio literalmente significa servicio. ¿Qué es ministerio? ¿Es servicio eso es? ¿Y por qué no ponen servicio, Luis? Yo no sé, pregúntale a don Casiodoro de Reina, que es el que tradujo la Biblia, o a los otros, ¿no? Pero eso significa ministerio, servicio. Ahora, entonces, desde la perspectiva cristiana, mi misión en la vida es relacionada intrínsecamente con mi ministerio, lo que yo hago para servir a Dios. ¿Me entiendes? ¿Cómo yo descubro cuál es mi misión, Luis? ¿Cómo descubro cuál es mi ministerio? Ya di una enseñanza completa, pero solamente para decir, tu trabajo, lo que tú haces, no solo es tu trabajo, es tu ministerio. Algunos creen que ministerio solo es lo que hacen aquí cuando abren la Biblia y predican. Ah, es que él es ministro. O cuando hacen aquí en el lugar de la iglesia. Todo lo que tú haces, el trabajo que tú tienes, ese trabajo, debes hacerlo en honor y en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es tu ministerio. ¿Cuándo vas a entender? Si estás casada, ser una esposa casada conforme a la Biblia, ese es tu ministerio, en parte. Si tienes hijos, cumplir tu maternidad conforme a las Escrituras, ese es parte de tu ministerio. Y si tienes otros dones, usar esos dones y ponerlos a servicio de la familia de la fe y de cualquier otra persona, es parte de tu ministerio. No es tan complicada la cosa. Y si Dios te llama a trabajar más tiempo en la predicación como a mí, bueno, este es mi ministerio y es parte de mi misión, ¿me entienden? Por eso la pregunta entonces se relaciona con el ministerio, incluyendo tu trabajo. ¿Lo desempeñas de una manera bíblica? ¿Ves tu trabajo como tu ministerio de parte de Dios? ¿Lo realizas de una forma en que puedas hablar de Cristo con autoridad moral a tus compañeros? ¿Qué medidas has tomado para no arruinar tu testimonio en tu trabajo, entre tus parientes? Ese es tu ministerio, ¿por qué lo divorcias? Señor, dame un ministerio, pues ya te lo di. ¿Dónde está la iglesia? Ya te di una esposa para empezar. Ya te di hijos. No, yo quiero predicar allá. Empieza con tus hijos, compa. Discípulalos a ellos. Haz tu trabajo con buen testimonio y cuando tengas que atender algún asunto demasiado delicado, toma medidas de precaución. ¿Por qué? Porque en el pasaje que vamos a ver, Pablo no quiere correr su ministerio en vano. ¿Se fijaron? Tomó a Bernabé y a Tito. Dijo, este asunto va a ser delicado. Hay veces que en el transcurso de tu ministerio va a haber cosas delicadas que vas a necesitar personas que atestiguen lo que estás haciendo. ¿Captan el punto? Así que en primer lugar, una persona espiritualmente madura es una persona que definitivamente no corre en vano, que vive su vida con claridad, cumpliendo su ministerio y su misión. No hace cosas que vayan a comprometer lo que Dios le encargó a él o a ella. ¿Pero cómo? Pues lo primero que debes hacer es orar. Señor, muéstrame cuál es mi meta. Reconcíliate con Dios. Empieza a vivir agradándole a Dios en las tareas que Él ya te ha confiado. Y si Él te pone carga por hacer algo nuevo, Él te mostrará. Escuchen todo el mensaje acerca del llamado que di hace poco. Número 2, ahí mismo en el versículo 2 dice, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. La persona espiritualmente madura expone al examen de otros líderes lo que él enseña. Si yo digo que yo soy una persona madura, pero yo no quiero exponer mis ideas y mis enseñanzas con ningún otro líder cristiano, hay que tener cuidado. ¿Me entienden? Un auténtico líder cristiano, una persona que está madurando, que no quiere correr en vano, como Pablo, entonces normalmente, al crecer va a tener influencia sobre otros. Y Pablo tenía influencia y de hecho él había plantado varias iglesias, pero se levantó esta idea de que él predicaba un mensaje diferente. Ahora, ya explicó en el capítulo 1 de Gálatas que él, cuando recibió el evangelio, lo recibió del Señor Jesús. Por lo tanto, no se preocupó de recibir la aprobación de ningún otro hombre. porque no la necesitaba, ¿verdad? Cuando ya hablaste con la mamá de los pollitos, ¿para qué hablas con los pollitos, no? El Señor Jesús le dijo lo que tenía que hacer, él no se preocupó por ir con los apóstoles, él solo se puso a hacer lo que tenía que hacer. Sin embargo, dice en el versículo 2 que él recibió una revelación. Por años, por 17 años, Pablo hizo eso sin preocuparse por lo que otros apóstoles dijeran. Pero empezó a crecer el rumor de que Pablo predicaba un evangelio diferente. Entonces le empezaron a decir, ¿no sería bueno que lo aclare eso con los otros apóstoles, hermano Pablo, para acabar con ese rumor? Y él dijo, no, yo no necesito la aprobación de ellos. Hasta que un día, dice el versículo 2, por causa de una revelación. Ya se lo habían dicho seguramente, ya lo había pensado, pero él no hacía caso hasta que un día el Señor Jesús mismo le dijo, Pablo, déjate de andar de indeciso, ve a Jerusalén, expone lo que estás enseñando con nosotros y acaba con esa infamia. Esa es la solución, tienes que ir. Entonces él dijo, ahora sí voy, ¿verdad? Por causa de una revelación. Él fue y expuso el evangelio con los que los falsos maestros judaizantes decían, los de reputación, no como tú, ¿verdad? Entonces Pablo va a usar la terminología de ellos, no es que esté menospreciando a los otros apóstoles, pero básicamente expone. Hermanos, ¿han visto ustedes gentes que se creen muy maduras, pero son unos soberbios, arrogantes y nunca aceptan corrección? ¿Verdad? Eso es una mala señal, eso no habla de madurez. Tercero, versículo 3. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, porque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Tercer característica de una persona espiritualmente madura, no cede al legalismo. ¿Qué es el legalismo? La idea de que tú te vas a ganar el favor de Dios cumpliendo una serie de requisitos. Como circuncidarse, guardar el sábado, comer comida que no fuera inmunda, o sea, comer carne de puerco, olvídate. Y Pablo dijo, eso es agregarle al evangelio, no cedimos. Hoy en día el legalismo se presenta de muchas maneras. Una corriente mayoritaria de lo que dicen ser cristianos, dicen que para que tú puedas participar de la gracia de Dios, tienes que cumplir los sacramentos. ¿Han oído eso? ¿Ya te bautizaron? No. ¿Tu primera comunión? No, ¿qué pasó? ¿Confirmación? No cedimos, dicen, no cedimos. Otras versiones del cristianismo, supuesto cristianismo es, hermana, ¿por qué trae pantalón, hermana? ¿Qué pasó? No. ¿Arete? No. ¿En serio? Ahora, la forma en que te vistes. Una vez un amigo le estaba diciendo a una de esas personas que estaba muy mal, porque las mujeres usaban pantalón. Y entonces mi amigo le decía, Patricio se llama, le decía, si te doy un vestido de mi esposa, ¿te lo pones? Y dice, no. Bueno, tú dices que el pantalón es ropa de hombre, por eso no se lo deben poner las mujeres. Pues ponte el pantalón de mi esposa, le dice. No, ¿por qué no? Pues porque es de mujer. Entonces, nada más porque la falda la cosen por el centro, entonces ya deja de ser falda, ¿verdad? Le recortan la costura. Tengan cuidado. La gente le agrega el evangelio de muchas formas. Que te vas a ganar el favor de Dios con leyes. Por eso se llama legalismo. ¿Me entienden? Vuelvo a recordarles. El evangelio es que Cristo cumplió todas las leyes. Cumplió todas las demandas de Dios. Y luego, todos los pecados que nosotros debíamos merecían un castigo, la muerte. Y Cristo cumplió las dos cosas. Con su vida cumplió toda la ley, toda la justicia de Dios, y con su muerte pagó todos nuestros pecados. Y ahora lo que Él pide es que nosotros nos arrepintamos del pecado y lo aceptemos a Él como nuestra justicia. Y así como en una cuenta de banco, la justicia de Cristo y el pago de Cristo se le ponen a cuenta del pecador arrepentido. Ahora el pecador arrepentido vive conforme a las reglas, pero no es para salvarse. Cristo ya lo ha salvado gratuitamente por su gracia, sino para agradecerle por lo que Él hizo. ¿Ven la diferencia? No cumplimos leyes los cristianos para ganarnos la salvación. Obedecemos los mandatos de Dios para agradecer la salvación que nos ha sido conferida gratuitamente. Esa es la diferencia. Por eso una persona madura entiende eso. No cede ante el legalismo. No cede. ¿Está claro el punto? Luego en el versículo siguiente, en el versículo 6, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que era, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la circuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Versículo 9. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Bueno, me voy a detener ahí. Mire. Cuarta característica de una persona espiritualmente madura. La persona reconoce la gracia de Dios en otros. En el versículo que leímos decía que Pedro, Jacobo y Juan, cuando Pablo vino y expuso el evangelio y oyeron lo que Dios había hecho a través de Pablo, ellos, dice el texto en el versículo 7, vieron, y en el versículo 9, reconocieron la gracia. ¿De qué color es la gracia, hermanos? ¿De qué color? ¿De qué tamaño es la gracia? Pero esos hombres, Pedro, Jacobo y Juan, apóstoles y líderes en Jerusalén, cuando vieron, cuando oyeron el testimonio de Pablo y de Bernabé, ellos vieron cosas que otros no ven. Ahí dice claramente, vieron, reconocieron, versículo 9, ¿qué? La gracia. Una marca de la persona espiritualmente madura es la capacidad para reconocer la gracia de Dios en otras personas. Por eso todos necesitamos líderes en nuestra vida, ¿saben por qué? Por eso no es cierto que puedes ser espiritualmente maduro separado de una iglesia local. ¿Ven por qué? ¿Quién puede verificar en tu vida? ¿Quién puede hacer lo que estos hicieron por Pablo en el versículo 9? Observen el versículo 9. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. O sea, dime, ¿quién existe en tu vida para poder ver y oír de ti y decir, espérame tantito? Yo aquí no veo la gracia de Dios, yo aquí lo que veo es un capricho. ¿Me entiendes? ¿Hay alguien que tenga el valor para decírtelo? Alguien que dice, no, ¿sabes qué? No, esa no es una oportunidad de Dios, esto es un pecado. O sea, se necesitan hombres con discernimiento espiritual, experiencia, madurez, para poder reconocer la gracia o lo que no es gracia. Y luego, afirmar al cristiano. ¿Me entiendes? ¿Necesitaba Pablo la afirmación de ellos para cumplir su ministerio? No. No la necesitaba. Pero el Señor Jesucristo dijo que era mejor. ¿Entienden? Era mejor. Entonces, creer que eres un buen cristiano, pero sin iglesia, ¿quién puede ver la gracia de Dios en tu vida? ¿Te vas a tener a tu propio juicio de verdad? Por eso una quinta característica de la madurez espiritual, ya dije, la cuarta era, el maduro reconoce la gracia de Dios en otros. Y la quinta es, el cristiano maduro acepta el compañerismo de otros líderes, de otros maduros. Porque aquí ellos le extienden el compañerismo a Pablo, ¿no es cierto? Y por cuestión de tiempo, solo menciono las últimas dos, versículo 10. La persona espiritualmente madura acepta el consejo de otros. Versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. No vemos a Pablo diciéndole ahí, a mí no me digas nada, yo ya soy apóstol. ¿Verdad que no? Él está escuchando, ¿qué tiene que perder? Nada. Le dicen, hey, acuérdate de los pobres. Y dice ahí, lo mismo que yo también estaba deseoso de hacer. Y la última, en el versículo 11, la persona espiritualmente madura confronta a los que lo ameritan. Y es el cambio. Pablo no se intimidó de obedecer la orden del Señor de ir a Jerusalén, hablar con Pedro y recibir la afirmación y el compañerismo de Pedro. Pero cuando Pedro, versículo 11, vino a Antioquía, me opuse cara a cara con él, porque era digno de ser censurado. ¿Cómo? ¿Le levantó la voz al primer papa de la historia? Bueno, eso dicen algunos, ¿no? Que Pedro era el primer papa. No era el primer papa. Lo que está diciendo Pablo es, pero en otra ocasión que Pedro vino a Antioquía, lo que Pedro hizo fue un tropiezo. Y yo me lo puse cara a cara. ¿Saben quién es el quiénes son los únicos capaces de confrontar a otros cristianos que están dando un mal ejemplo, un mal testimonio? Solo los maduros. Yo ya lo he vivido. Tengo varias décadas en el cristianismo. Cuando un cristiano ve que otro está haciendo algo mal, ¿qué hace? Va y le dice a alguien más, pero no le dice al que se equivoca. ¿Qué crees que vi haciendo ahí a don Luis Florianito? ¿Y qué le dice la esposa? ¿De veras? ¿Y qué más? ¿Verdad? Oye, hermano, ¿qué cree? ¿Hay que orar por quién? Pues hay que orar por Marcos. No, es que si no, déjele cuento. Pero una persona espiritualmente madura, ¿saben qué hace? Va con la persona y la confronta. Pastor, fíjese que vi ahí a alguien hacer esto. Y es de su iglesia. ¿Oh, sí? ¿Y? ¿Por qué me dice a mí? Pues para que le diga. No, ¿yo por qué? ¿Quién lo vio? Pues usted. ¿Y qué dice el Señor en la palabra? Si alguno sorprendiera a su hermano, vaya estando usted a solas con su hermano y repréndalo. Eso dice la Escritura. ¿Por qué me dice a mí? ¿O qué? Eso es chisme. Entonces está pecando él y ahora está pecando usted y quiere que también peque yo. No, no, no. Vaya usted y dígale. Ah, no. En la iglesia se nota la madurez espiritual porque las personas, entre otras cosas, tienen el valor de decir, ¿sabe qué? Discúlpeme, hermano, pero no está bien. No está bien. Confrontar a los que lo ameritan. Ahora díganme ustedes, con eso termino. Díganme, ¿quién en la iglesia no podría ameritar corrección? Solo los perfectos. A ver, levanten la mano los perfectos. A ver, levanten la mano los perfectos. Ah, pues es que son las sillas vacías que los que no vinieron, ¿verdad? Por lo tanto, si algún día te corrigen, te llaman la atención, no lo tomes a mal. ¿Sabes qué es eso? Te están dando un ejemplo de lo que es ser maduro. Claro que deben hacerlo con actitud correcta, en la manera correcta, pero eso es señal de madurez. Oremos. Padre, gracias damos por estos 7 principios de la madurez espiritual. Concédenos aprender de Pablo y responder y asegurarnos que no corremos en vano. En nombre de Jesús, amén. Amén.